con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señores, espero que estén muy bien. A ver, traen ánimo, no traen ánimo. ¡Traemos todo el ánimo, maestro! ¡Por supuesto! ¡Ah, maestro! Yo soy como un buen director técnico, saco lo mejor de ustedes. Son muy, muy malitos, la verdad. Tengo que potenciarlos más. Oye, vamos con llamadas rápido, pues digo, ya estamos en que ya nos vamos y que ya el último día y que viene la... Las mamás y qué mam. Daniel, ¿cómo estás, Brody? Adelante. Muy bien, maestro. ¿Cómo está usted? Muy bien, Brody. Adelante, te escucho. Gracias por tu tiempo. Mire, maestro, le estaba diciendo a Edwin nomás que quería un consejo, más o menos, a ver qué me dice usted. Dice mi papá que dice, güey, ya estás viejo. Dice, ya salte de donde estás. Dice, vete, aunque sea, consíguete una novia o algo. La verdad, maestro, yo ahorita estoy a gusto como estoy, no ocupo una relación, la neta, estoy joven. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Y tu papá te dice que ya estás viejo, que ya te cases o qué te dice? Pues nomás que, o sea, sí, yo sé que tengo que salir a divertirme un rato, ¿verdad? Pero, o sea, me dice que ya agarraste una novia, güey, hasta pienso que eres gay, me dice. Ah, qué barro. Oye, pero a ver, no tiene nada que ver el no salir con tener una relación. Yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad, el creer que solamente para salir puedes salir con una mujer. Puedes salir con amigos, puedes salir con tus primos, tus primas. Qué raro que esté perdiendo de repente eso. Qué fregón se la pasa uno con los primos, lo que sea, si tienes ahí en la ciudad, o alguien, un familiar o un compañero del jale. O sea, ¿por qué creen que solo pueden salir con mujeres? ¿Por qué muchos nada más traen en la mente, terminé mi relación, ojalá que la que venga esté mejor, güey? ¿Por qué ya estás pensando en otra relación? Y tú, Brody, ¿por qué no puedes salir con amigos, amigas, no sé, algún grupo de jóvenes de la iglesia o No, de hecho sí salgo con amigos, o sea, y por eso yo pienso que me dice, y papá, sales con tus amigos, que es que eres gay y te gusta una de ellos, ¿sabes? Ah, a ver, tu papá no te dice eres gay. Dinos la palabra que tu papá te dice. Bueno, pero ¿sí puedo decirla? Sí, tú aquí le ponemos un beep. ¿Cómo te dice? No, me dice, eres p***, eres j***. ¿O qué? Es lo que te digo. Es lo que te digo, Brody. Entonces, maestro. Es que lo quería escuchar porque quiero que oigan allá afuera, quiero que oigan aquí ahorita que me están oyendo en la radio, que son las palabras que se usan, y si lo decimos bien suavecito, pues ya no tiene sentido el decir, pues mi papá me dice que soy gay. No, los papás, ¿qué eres? ¿O qué? No, señor, no es eso. El muchacho no está en el momento ni en la etapa donde quiere traer novia, ni quiere ligar, ni nada de eso, vendrá esa etapa. Pero yo sí te aseguro, yo sí te aconsejo que por lo menos conozcas chicas, no para una relación o lo que sea, sino que es parte de la evolución y con cuidado, ¿entiendes? Sí, entiendo. Uh-huh. Pero si no quieres, no tampoco, porque ya me estaría contradiciendo yo, es decir, no, tienes que pero sí, sal, cotorrea, puedes salir con amigas, con amigos, no pasa nada. Y si tu papá piensa así, respétalo, porque al final de cuentas es tu papá. Y ya no le vas a llevar la contraria y tú nomás dile, ah, sí, papá, en eso ando, lo que sea. Ya que un día llegue con un cuchillo y le dices, no, pues vámonos de aquí, ¿no? Ahora 20 años, 20 años todavía sigues viviendo con tus papás. Vivo con mi mamá porque mis papás están separados. ¡Más! Nada, tranquilo. Entonces, ¿vives con tu mamá? Cálmate, Garbanzo. Sí, Garbanzo, ¿no eres quién? Bueno, si eres. Maica, güey. Grita. Oh, mira, tocayo, yo sé que tienes una algo ahí mal. Estás frustrado por lo que te dice tu papá, pero yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cuándo vamos a la montaña? Oh. Ay, a la montaña. No, llévate a Luisito. Y también a ti. Hoy al otro para contestar, bueno, no se tarda. Tres, de modo. Bueno, entonces, maestro, la cosa es que él está preparado. El punto aquí, ¿cuál es, Brody? Pues el punto de la neta, maestro, es que ahorita no, la verdad, yo siempre me, no es mi papá nomás el que me dice eso. Son muchos familiares que, ¿cuándo vas a tener novia? ¿Cuándo? Y yo la neta les digo que a mí me gusta trabajar para mí, tener mi dinero y así nomás para mis cosas, ¿sí sabes? Claro que sí sé, y lo estás haciendo muy bien. Espero que tu dinero lo estés gastando bien también y que lo hagas inteligentemente. Qué bueno que me llamas y qué bueno que me escuchas con 20 años. Ojalá me escucharan de menos de edad, que sí lo hacen, lo sé, pero sé que no es lo que predomina en mi radio escuchas. Pero sí me gustaría que más jóvenes aprendan de esto y dile a tus amigos que escuchen y que van a aprender mucho para que un día que ya tengan una mujer para algo serio, estén preparados, Brody, tengan por lo menos dónde llegar a vivir o... Porque estamos tan acostumbrados a decir, no, pues aquí, hijo, quédate un año mientras te... ¿cómo es te acomodas? ¿Por qué no te acomodas, güey? Luego ya después buscas vieja. Aquí mientras te acomodas. Ay, mi hijo, aquí. Ay, mi hijo, aquí mientras te acomodas. Como si el niño acabara de nacer. Ya sabe, desde antes. Desde que andan mojando la brocha, ya saben dónde hay que ir a... ¿Dónde puede acabar eso? Gracias, Brody. Cuídate. ¿De dónde llamas? De aquí, del área de la Bahía. Muy bien. Saludos al área de la Bahía. No dejen de visitar mi lugar ahí en Santana Row, mi negocio que está ahí abajo del árbol en el centro. Maestro, una cosa. Sí. Le puedo mandar un saludo a mi papá. Mándele un saludo a usted porque le voy a decir algo. Está casado o se va a casar con una mamá soltera, maestro. Ah, ya tuvo dos hijos. Salió. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Emanuel. Señor Emanuel, punto número uno, deje de decirle a su hijo que es... ¿Puedo decir la palabra y ponle un bip? En primer lugar, deje de decirle a su hijo que es... ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, así hablamos en el tiempo extra aquí. No, pero nada más le digo. Póngale un bip bien, bien marcado, ¿no, Ana? Porque a veces aquí ya ponen bips y ya nada más se hace toda la palabra. Y luego Hester se los pone donde no van. Sí, le pasa. Se los pone dos segundos después. No, pero déjele decir, número uno, déjele decir a su hijo así, que puede ser que sea y que tiene. Número dos. No. Luego vives en Zambra, y luego vives ahí en la Bahía. Y luego vives en la Bahía, es cosa de que te muevas dos, tres. Es cosa de que te muevas 10 minutitos al sur, al norte, para que... Y número dos, señor, usted se va a casar con una mamá soltera. Muy bien. Cuando usted acabe de arreglar sus rollos en los que anda, después le da consejos a su hijo el p***. Pero señor, ¿con qué cara? ¿Quién fregados anda con una mamá soltera? No sé, es cuando ya no hay opción, pues ni modo. ¿Cómo se llama tu papá otra vez? Emanuel, y también vive ahí en San José. Ah, no, él vive en Stockton, él ya se fue para allá. En Stockton, ahí está, señor. Ahí está, señor, mire luego donde vive. De vivir en el área de la Bahía se fue a Stockton, a seguir a la nalguita. Y dejó solo a su hijo que necesita cuidado. Necesita de ti. Tú lo sabías bien cuidar, tú lo sabías bien mimar, todo lo hacías muy bien tú. Ser muy bueno era tu virtud. Esa que no es una canción. Y ahora, ¿cómo le puedes pagar todo lo que ha hecho por ti? Todo lo feliz que eres. Su gran amor de su vida. No. Pues ten su vida, se la das. ¿Es una canción? Sí. Ah, no. Perdón. Ok, gracias, Daniel. Cuídate mucho y no dejes que te estrujen. Estoy hincado. Bien, acostumbrado. Bravo, acostumbrado está hincado. Fidencio, ¿quién se llama Fidencio? Fidencio, ¿cómo estás, Brody? ¿Cómo estás, Doggy? Ay, no puedo hablar, estoy bien nervioso. Sí, es normal. Snoop Dogg. Estoy aquí hincado en una tabla llena de clavos. ¡Bravo! Escuchando su gran voz, maestro. Eso es bueno, Brody. Eso es bueno que estés ahí hincadito. Ahorita voy a regresar contigo. Voy a hablar en un ratito contigo para que me platiques qué rollo. Pero dices que tu esposa está regresando tarde del trabajo, ¿verdad? Sí, maestro. Uy, espérame. Ay. Ustedes no pueden creer que las mujeres meten overtime, ¿verdad? Malpensados. Overtime. Sexto. Overtime. Overtime. Overtime. Overtime. Overtime. Ya vuelvo, señores, con el caso. Dun, dun, dun. Overtime. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Este Brody ve videos de... Ya vi, maestro, que está viendo videos. Estás viendo videos de... No. Qué bárbaro. Ya te imagino de viejo, Luisito, yendo de vacaciones a Taiwán, allá a los países, a ver... A Thailand. ¡Thailand! ¡Thailand! Oye, ¿quién se aventó un chiste? Ah, que a Marco Antonio Solís le me dijo el Erasmo que... Que cuál era... ¿cuál era? ¿Cuál era el artista favorito de... De Ryo, el de Street Fighter? ¿Cuál era el artista favorito de Ryo de la... De Street Fighter. Street ¿Cuál, Fighter. ¿Cuál es el artista favorito de Street Fighter de los... De, ¿cuál es? Del Brody que tira fuego, de Ryo. Tiene que ser alguien de allá, ¿no? De Thailand, por allá. Thailand, sí, ¿no? Dijo Erasmo que es el Buki. El Buki. Ah, fue el Garbanzo. Ah, no, yo sabía no, que el Erasmo iba a ser mucho. Fueras. Oigan, ahorita voy a hablar con este Brody, que lo tengo aquí en espera. Él me dice que su esposa está llegando tarde. Ahorita voy a hablar con él, pero porque ahorita tengo un segmentito nada más rápido y ahorita vamos con este Brody después del chocolatazo. ¿Qué me decías, Garbanzo, de que qué? A ver, es que yo le estaba preguntando, me estoy, ya sé que de que su clase se trata de muchachos, estudien, no se distraigan, de tener novia a la edad de 20 años o menor, o por 20 a 30 es una distracción, te van a descarrilar de tu vida, tarara, todo este rollo, ya lo sé y me queda muy claro. Pero aquí hablamos de experiencia, maestro. Cuando uno va a algún trabajo, te dicen, oye, ¿quieres trabajar de, no sé, de albañil? ¿Tienes experiencia? No. Uy, mano, qué lástima, no podemos darte chamba porque, pues, no sabes. Entonces, hay que adquirir experiencia para poder obtener un buen trabajo. Según el Garbanzo, es ahora, que dice que tengan novias, entonces, que tengan que relaciones, tengan novias, para que aprendan. Exacto, para que no... Para que se vayan moldeando. Y no los madruguen cuando tienen 30 años y se vean como tontos, sufriendo por algo que pudieron haber aprendido cuando eran jóvenes. Lo que es estar totalmente fuera de... ¿Qué crees que es esto? ¿Ya sufrí? ¿Ya no voy a sufrir? No, pero ya vas con experiencia. O sea, ya sabes, puedes... Mira, Garbanzo, te voy a dar un ejemplo. ¿A qué edad puedes tomar alcohol? Depende en qué país. Aquí en Estados Unidos a los 21 años. En México. Pues, a los 18. ¿Por qué no a los 15 puedes tomar? Bueno, porque... ¿Para qué vayas aprendiendo, güey? ¿Para cuando tomes? No, maestro. Aquí hablamos de edades de 21 años para arriba, cuando ya empiezas a tener ya más raciocinio, ¿no? ¿A qué es a dónde voy? ¿A qué edad empezamos a tener novios, maestro Garbanzo? ¿Y novias? Bueno, pues sí. Desde dije novios, ¿verdad? Más morrillos, o sea, noviecitos de escuela, pues sí, de los 13, ¿no? Por ahí. ¿Desde esa edad ya? No, de escuela, no relaciones ya serias. A ver, esta es la... Lástima que no estoy usted, en tiempo. Espérame. No tuvo novia cuando lo que para ti es una relación a los 21 seria o a los 30 seria, para un niño de a los 13, 12 años, es su relación seria, Brody. Bueno. Es lo que te quiero decir. No, pero maestro, se está desviando un poco y disculpe que se lo diga así. Oh. Enfoquémonos en gente de edad de 21 años. Ah, o sea, ya gente por eso te estoy preguntando, escúchame tú a mí, ¿a qué edad es bueno te empezar a tener novias y novios para sufrir? Yo creo que a los 20 años para al 28, de 20 a 28 y experimentar, o sea, ver el amor que se siente, que te truenen, que tú truenes, no sé. ¿Y qué tal si a los 20 no me truena? Bueno, pues eventualmente pues vas a crecer una bonita relación con esta persona y si ves que no funciona, pues ya tronaste a los 20. No, si ves que sí funciona, que todo bien. Ha pasado, maestro. Hay parejas. ¿Qué hacemos? No, espéreme, pues no hace nada. Que crezca, que florezca y que sean felices, si es lo que esta persona... Y que siga. ¿Por qué no? Y luego el chavo no conoció más... Y luego el día que se casan, pero, y luego le salen las nalguitas y empiezan a hacer relajo y me pusieron el cuerno y todo este rollo. ¿Pero para qué va a conocer más si está bien con esta persona? O sea, ay, si Garbanzo, ves, fuera de la realidad. Estamos en un mundo donde vas a conocer más gente y vas a... A ver, tú me estás hablando a mí de que yo quiero tener una relación para agarrar callo, agarrar experiencia, no estar tan verde, pero yo no estoy agarrando experiencia, el de tener una relación, una mujer, sino que haber tenido otra. Ahí cómo aprendemos. No, maestro, es que usted habla de una persona preparada, intelectualmente hablando, pero emocionalmente está de la fregada, porque sí va a tener su título y una maestría, pero va a llegar una mujer que lo va a destrozar y no va a saber qué hacer. No, jamás. Yo te voy a decir por qué. Porque es más probable que tú teniendo una... Por eso yo te hablaba del alcohol y todo este rollo, porque es más probable que tú sepas manejar una relación cuando tienes más edad que cuando no la tienes. Ahorita va a salir alguien, pues yo tenía 18 y fui muy maduro. O una señora, yo a los 50 y no madure este güey. Existen casos, pero en general tú ya estás más maduro a la hora de tener una relación ya de los 28, 29, 20, para adelante. Es que también yo siento, maestro, que se le está robando a las personas que lo escuchan esa oportunidad de vivir esa experiencia. ¿Vivir qué? ¿Noviazgos? A ver, Garbanzo, lo que yo digo aquí no es una ley. Por mí, tenga novios a los 13, a los 12, a los 18, téngalos. Yo nomás le estoy diciendo las consecuencias. O sea, pues, no, y adelante. Ay, maestro, usted le está quitando. ¿Qué le estoy quitando? ¿Qué? Este güey del Garbanzo está como las viejas que llaman aquí. Ay, usted... No. Yo digo algo. Cada quien agarra lo que agarra. ¿Cómo acabas de decir? No, pero yo soy el estudiante. Estoy cuestionando. Por eso. No quiere decir que estoy de acuerdo con eso, pero aquí estoy yo. Sí, sí lo estás. Usted les está quitando. No, bueno, es que al decir que no lo hagan, pues sí, no quitar. Les está robando esa... Garbanzo, ¿sabes cómo se obtiene experiencia? ¿Cómo? También viendo, brody. No, maestro. Ok, no. Pues, a tener novias, muchachos. No, háganle caso al maestro Garbanzo. Volvemos. Ay, no. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Muy bien, señores, sigo aquí. Me quedé hace ratito con Fidencio. Si usted le va marcando y no sabe de qué se trata esto, está diciendo, ¿de qué habla el doggy? ¿Quién es Fidencio? Bueno, Fidencio me está llamando y dice, Fidencio, que tu esposa está empezando a llegar tarde o ya tiene mucho tiempo llegando tarde, Fidencio. Mire, Doggy, tiene como 4 meses. Ah. Pero pues ya ve que uno siempre se va a lo más extremo, a lo más malo. A lo mejor dice que sí se queda, pero pues no le hablo a usted para que me dé su sabiduría. ¿Cómo se la reprocho? ¿Cómo le pregunto sin que se oiga que tengo desconfianza de ella? Ah, caray. No, maestro, tranquilo. ¿Qué no les dije el otro día, ayer, creo, de lo que era un secuestro de una familia, en una relación? Sí. O sea, que tú no puedes preguntarle por qué llegas tarde, porque se va a enojar. A veces sí, se le enciende la mecha y hasta da miedo. Bueno, a lo mejor me voy a la casa, maestro, ¿cómo ve? No, eso está grave. No hay problema, llega hasta el lugar donde debes llegar. Por eso tanta gente me sigue, por eso hay millones de gente que... Oh, sí, maestro. Porque mira, Fidencio, y yo los he escuchado, dicen, ¿yo para qué me peleo? ¿Para qué armo broncas? Señores, ¿sabes quién es la persona más importante para ti, Fidencio? Yo mismo. Perfecto, número uno. Entonces, antes de que aplaudan, la persona más importante para nosotros somos nosotros. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de tener broncas ¿con quién? Con nosotros. Claro. Entonces, si no quieres tener broncas contigo, deberías de arreglarlas. Cuando tú te vas a dormir, estás teniendo una bronca interna contigo diciendo, no le puedo decir. Entonces, antes de que digan, es que yo no quiero tener broncas con ella. No. No se trata de broncas. Que se arme el desorden. No, aquí es que la bronca la va a armar ella, no tú. Tú le vas a... Ah. Es una relación. Tú le vas a decir, mi amor... Oye, estás empezando a llegar tarde, ya van 2 meses, no he sabido cómo decírtelo, no quiero que te ofendas. Esa es la idea. Pero si se prende, pero ya es problema de ella. Ustedes no son culpables, pero son tan mandilones, tan agachones, que dicen, no, yo, Doggy, está loco, tú, yo, no, a mí me gusta tener buena relación. Brodis, no, olviden, quítense eso de la cabeza. Ella es la de la broma. Bravo. Por lo tanto, no debes de tener miedo, por lo tanto, no debes de... ¡Bravo! Gracias. Hip hip. Entonces no hay que tener broncas, pero con uno mismo primero. Y luego después sigue la mujer, ¿verdad? No. Sí, claramente. Y hay formas de decir las cosas. También no vas a decir, oye, hija de tantas, o eres una esto, la otra. Entonces sí le vas a decir, oye, pues, yo sé que puede ser incómodo, pero somos una pareja. Yo no iría con tanto miedo, yo sí diría, bien, oye, mi amor, ya llevas 2 meses llegando a esta hora, sales a esta hora, ¿qué está pasando? Fíjate, ¿qué dije de mal? Nada. ¿Nada? Para ellas, para las malas mujeres, para las ofendidas, que levanten la mano, ¡pum! ¡Ay! ¿Por qué? Pues es, pero ese ya es su problema. Ahora, Fidencio, ¿cómo le dices? Pues ya te dije. ¿Cuánto tiene llegando tarde? 2 meses. ¿En qué trabaja? Trabajo en una bodega de Amazon. En una bodega de Amazon. Muy bien. ¿Ella mete overtime, dice, o ni siquiera han hablado sobre por qué llega tarde? Pues ella, según una vez le pregunté, le reproché y dije, dijo, ¿por qué a estas horas de llegar? No, es que están metiendo overtime. Ok, perfecto. Oh, overtime. Ahora, ¿el overtime se refleja en el cheque, en el dinero? Pues yo no sé, como ni lo veo. Ah, maestro, no. O sea, ¿pero tú no sabes cuánto gana tu esposa? No, maestro. ¿Ella sabe, ella sabe cuánto ganas tú? No. O sea, ¿ustedes nunca se dice quién gana cada... nada? No, maestro. ¿Quién paga la renta? Yo. ¿Ella no paga la renta? No. ¿Y por qué ella no paga la renta? Porque nunca le he preguntado, maestro. Sí, pues sí, verdad, no sabemos por qué nunca le preguntas. Ay, maestro. Mecha, ahora, Brody, si tú tienes, dígame, una mujer, y el otro día nos dieron un consejo muy bueno sobre las finanzas en una relación, que era lo más sano, y lo más sano es, Brody, tener una cuenta en común, porque ya son pareja, no importa gane lo que gane cada quien, en una cuenta en común, tú le pones ahí, vamos a decir que gana $100 en esa cuenta, sí, en esa cuenta en común, tú pones $75 o un 75% de tu ganancia. Sí. Y ella, vamos a decir que gana igual $100, ella pone sus $75 ahí en esa cuenta. De ahí, sí, se pagan la luz, el cable si que tienen, la renta, los pagos de los carros. Y luego, ¿cuánto sobra de 75 de los $75? ¿Cuánto sobran, Brody? ¿Cómo, maestro? No lo entiendo. De 70, si yo te quito 75, tienes 100 y te quito 75, ¿cuánto te queda? 25. Esos $25 son para ti para gastar. Ahí le van a quedar otros $25 para gastar. Entonces, la manera más importante de cómo tú puedes manejar tus finanzas en tu relación, si es una relación sana y los dos, de verdad, porque se llenan la boca con 50 es en cuanto. Pues ahí está. Así tú ganes 10 mil y ella gane 5 mil, lo que sea, tiene que ir todo ese dinero a esa caja, son esposos, y sí, se dejan una lanita para ustedes para gastar. Y ya sin andas de que bla, bla, bla. A lo que voy yo, tú deberías de saber cuánto gana tu mujer, ella debería de saber cuánto ganas tú, ya son esposos. Las finanzas son importantes en una relación. Lo que estoy viendo, Brody, es de que tú tienes una relación donde le tienes tanto miedo a la mujer que ni siquiera le quieres preguntar porque tienes miedo que ella te diga, ¿y qué? Tengo a otro, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, maestro, tienes toda la razón, maestro. Ay, qué menso soy. A ver, ¿estás jugando tú, Brody, o qué? Porque nada más te digo, no, que sí. Sí. No, sí, maestro, sí, es en serio. Y no sé si en serio, ¿no? Pero sé que algunos deben estar en esta situación. Pero, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Ya 5 años. Ya 5 años. Apenas ya 5 años. Aquí es donde viene lo sabroso. Aquí es donde, sí, viene... Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón, le decía un amigo. Ahorita tú estás en la... Vas llegando al parque, ahorita vas a subirte al déjà vu. Y sin cinturón, hijo. Y de reversa. Pero bueno, Brody. Pues ahí está. Bueno, muchas gracias, maestro, y ay, me dio un gusto hablar con usted, y muchas gracias, y ya estoy enterando a mi hijo de 2 años escucharlo a usted, maestro. Sí, pero si sigues con esa mujer y te maneja así, lo diga lo que le digas, él está viendo otra cosa, así que, Brody, cuídate mucho, gracias por llamar, y eso es lo que sucede en muchas relaciones. Ayer lo dije, ¿qué miedo le tienen a la mujer para decirle, hoy voy a pasarla con mamá? Hoy voy a pasarla con mi mamá, vamos a pasarla con mi mamá, porque tú no quieres. Aquí un ejemplo, es que yo no sé cuánto gana, es que no quiero decirle a qué horas llega de trabajo, a qué hace. ¿De qué hablan? ¿Qué fregón sería? Oye, ¿y en Amazon qué haces? No, pues hago esto y esto y esto, y las cajas son pesadas, subes cajas, apuntas, ¿qué haces? ¿Cómo? Todo ese asunto, ¿no? y a qué hora sales, breaks, todo eso. No por información, pero es fregón saber de tu mujer, ¿me entiendes? Imagínate que un día pase algo, un accidente o algo. O sea, ella me había dicho que había pasado esto, estaba pasando esto, pero no, pues yo no sé, no sé qué hacían, no sé. ¿Qué relaciones tienen tan pedorras, la verdad? Muy, muy pedorras. Cada quien, exacto, cada quien, pues déjenme a mí, yo cada quien, déjenme y hablo de eso, ¿no? Muy incómodo mi segmento, muy, muy incómodo, muy, es este segmento llamado Piedrita en el Zapato. La ¿cómo se llama? El de este en el ojo. La pestaña. La gaña. ¿Cómo se llama? La paja en el ojo. La pajita ahí. La basurita me está molestando aquí. Que por cierto, Garbanzo, no te dedicaron esa canción, ¿no? Erika, ¿qué te dijo? Oh, la canción de Beatriz Adriana, la de la basurita. Digo que eras una basurita. Sí, se pasó el lance. No, y luego te dedicaron. Estaba desvelada. A veces cuando se cansa empieza a decir cosas que no. Se la pasa cansada. Pues también aquí la trae a pan y agua. Bueno, muchachos, es lo que tenía para ustedes. Yo sé que ustedes son hombres de bien. Y yo sé que las mujeres son mujeres de bien, pero están manejando mal sus relaciones. Eso le digo porque les va a hacer afectar a sus hijos y afecta a toda la humanidad, este tipo de situaciones. Cuídense, en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. ¿Qué, Garbanzo? Oiga, maestro, es que yo tengo una pregunta y se la voy a dejar ahí picando nada más, tal vez para que nos lo explique en otra clase, y ya sé que me va a contestar. Entonces, Luis, y ya sé que me va a decir, pero solo escúcheme, por favor. Ok, le va rápido. Cállense, no hagan ruido. Rápido, rápido, rápido. Hemos estado escuchando hablar, por ejemplo, lo que dijo el otro, ahí el chavo, Daniel, de que él está joven y está... Lo juzgan, le dicen que sí es más no sé qué, porque no tiene novia, papá, todo ese rollo. Y usted dice que se mantenga enfocado, que se olvide de eso, que estudie, que ta, ta, ta. Y sabemos aquí que la edad, pues, es esencial de tener una relación, ya lo ha dicho, 29, 28, 30 años, por allá, éntrale, entonces sí. Y es aquí donde viene mi pregunta para usted, maestro. ¿Qué no estaría también bien que los morros experimenten, maestro, en relaciones para que no los madruguen cuando tienen 30 años? Porque obviamente van sin experiencia. Es sano que estos morros adquieran experiencia, que les rompan el corazón, que los hagan trizas, que los hagan sufrir, llorar, para que ya cuando estén con su mujer, la buena, ya la de veras, No, o sea, vaya de la segura, pues. Te voy a dar una definición rápida. Cuando tú vas a comprar un carro al dealer, ¿compras el carro que usaron para las pruebas? Bueno. Compras un nuevo, ¿verdad? Sí, no. ¿Por qué no lo llevas y lo chocas? A ver cómo funciona para los choques. No, es que yo hablo de experiencia. Para cuando choques de verdad, ya tengas experiencia para un choque de los de verdad, vete a chocar, güey, a un árbol, ¡pum! ¿Y qué estás haciendo? Un día, ¿qué tal si choco? Para estar listo. ¿Por qué no haces entonces, eso? Entonces, ¿cómo se aprende? Esa es mi pregunta. Escúchenme y vean para que aprendan. No, es que en la cabeza ajena nadie aprende. Pues entonces, jódanse. Hagan lo que dice el Garbanzo. Ahí nos vemos. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez de la censura vamos a mandar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. Señores, es viernes y este es el tiempo extra, viernes 7. Dicen que es de mala suerte hoy, ¿no? Los viernes 7. 13, maestro, y martes 13. Nomás está viendo a ver si está trucha, porque él es capaz de decir, sí, maestros. Pero si usted, maestro, dice, me acuerdo antes cuando decías que el viernes 7 es mal, pero ya estás muy pinche guango, ya. Ah, maestro. Ya te fallan los electrodos mentales, ya no. Tú que según te gusta la tecnología, déjame decirte que es una chatarra. Eres una pinche computadora con agua. Eres una batería quemada. ¿Qué te hizo el Erasmo? Diles. Ok, a toda la gente, el pinche Erasmo se quiso creer muy chistoso. Está bien, nos llevamos así. Y me agarró las pinches lechitas y pelucas y las puso en mi mochila. El pinche enmascarado. Entonces yo llego como pendejo a dejar caer mi... Ahí viene, mira, como siempre. Ahí viene. Ah, pinche enmascarado. Brody, que por, a ver, ven. Por andar jugando, $4,000 ahí. Nah, ni madre. Lo dirás de chiste. $2,000, puto, $2,000. No, no mames, no. Pero y $2,000. No, no, no, no, no son $2,000. No, güey. Fuera de mamada, fueron 2,399 más el pinche Apple Care que valió... Por... A ver, tienes Apple Care y no, sí, te... Entonces, ¿para qué traes? Porque esa no pendejada? Tiene ese tipo de water damage, no lo cubre esa... Eres pendejada. Eres un pendejo, güey, maestro. Este güey es lo único que se puede en Madrid, a ver, y eso es lo que no cubre. A ver, pendejo. Es como a los ver, güeyes que dicen, tengo una aseguranza en California, pero no cubre terremotos. Eres un imbécil. A ver. Ah, güey, aquí el punto de Erasmo es por qué echarle leche a su mochila, bro. A ver. Explícame esa mamada. Las lechitas que son para el café, esas pomis chiquitos. Le eché como unos 5 ahí. Mis huevos, como unos 5. Eran como 30 o 40 mamadas. Ahí ya estaban en el refri. Estaban en el pinche... O sea... Que por cierto, ¿por qué tiene que haber leche aquí? Ah, porque yo a veces yo porque tomo... Porque hay unos jotillos que le echan leche, le echan al café. Es que yo, pues acá vi... Bueno, es una mamada. Qué bueno, Erasmo, pero a pagar, mi brody. No hay pedo, yo le pago. Yo le pago. Pero qué pendejada de no saber que hay más leches ahí. Si tú eres un experto, cuando te la avientan ahí, siempre... A ver, pinche enmascarado. Cuando te echan la leche, tú lo la detectas, le haces... No, aquí hay más leche. Pinche enmascarado. Yo no voy a hacer que mi pinche mochila esté llena de lechitas. No seas mamón. Está bien, güey. Ahora voy a... Ya no voy a... Y ese dinero lo ocupaba para ir a Jiquilpan. Mis huevos... Oh, no. Uy, te extrañan mucho allá, de seguro. De seguro se mueren para que vayas ya. Chinguenas los dos, órale. Oye, Brody, hablando de dilo eso... Dilo bien, no lo digas a medias, sí, pinche. A ver, hablando de eso, bien. Día de las Madres, Brody. Oh, sí, cierto. ¿Qué le has dado a tu mamá? A ver, pinches mascarados. ¿Cómo que qué, güey? Mi mamá está orgullosa de que todos los días le doy un buen show. Ese es su regalo. No seas mamón, no seas... No, dale algo chingón. Mi jefa no es como las de ustedes ahí. Ay, ¿qué me vas a dar, mijo? Mi mamá es una señora que no le importan los regalos como sus mamás de ustedes, güeyes. Que son señoras... ¿Cómo se dice, güey? Señoras... interesadas, güey. Ya imagino, andaban con sus papás por algo, güey. Señoras interesadas, las mamás de ustedes. Las dos. Tu mamá y tu mamá. Y también la del gordo, aquel perro que está allá. Che, no, cara de perro de los que le robaron a Lady Gaga. Aquel se va a poner a llorar un día de estos, no va a aguantar los putazos. Bueno, señores, vamos a empezar, ¿verdad? No he contestado ni una pregunta. No, todavía no, pues ya. Sígale. Quédate, pinches mascarados, no le saques. Quédate aquí, brody. Agárrate este. Siéntate acá, Ira. Pinche. A ver, ¿qué a pedo? Ver, tú, pinche, no tienes nalgas, güey. Siéntate acá. ¿Cómo crees? Ándale. ¿Por qué los papás buenos nos tocan las mamás culeras, brody? ¿Por qué las mamás buenas les tocan las papás culeros? No te das pendejo, güey. ¿Por qué los papás buenos nos tocan las malas mujeres? Ah, porque... Pues suerte, maestro, es suerte. A veces uno agarra una mujer bonita y todo, a veces se voltea la tortilla. Es todo. ¡Vámonos! ¡Se acabó el tiempo extra! Ah, chingato, espérate, güey. ¿Cuál se acabó el tiempo extra? Garbanzo, ¿por qué un brody bueno le tocan mujeres culeras, dice este brody? Bueno, es que yo siento, maestro, que dentro de su pendejez, su creencia de que yo soy bueno... Esos pendejos son güeyes inseguros, que no tienen personalidad y siempre se la pasan buscando a alguien que los quiera. Entonces dentro de su pendeje se encuentran a sí, cualquier sí, mujer. Sí, quiero que no confundan. Quiero que no confundan el ser bueno con ser pendejo. Cuando tú eres pendejo ya no eres un buen hombre. No confundan el ser bueno con ser pendejo. Cuando tú eres muy pendejo, no eres un buen hombre. Entonces no digas... ¿por qué nos tocan mamás culeras? Mamás, allá lleva eses. Quiere decir que hubo más de una que le tocaron, o tres, o cuatro. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo las buscas? Por eso, puede ser, tú eras lo que querías acabar con, ya se acabó. A ver. Eres bien pendejo, no analizas, profundiza, quítate esa pinche máscara, brody. Quítate esa pendejada, habla como hombre. Puto. Manos, ¿qué te va a decir? Mira, manos, te van a mandar para que no la pele. Me la pelan los dos, y tú, Garbanzo, ya me has visto. Tú más que nadie sabes qué riata me cargo, papá. Ya le he visto, pero no tiene nada que ver con esa pinche plática. Ya sabes, papá. ¿Te acuerdas cuando nos echamos las viejas en Las Vegas? Ah, no sé, no. ¿Qué sí, tal? Sí, la sí, italiana sí, que trae la camisa del Pumas. De Pumas. ¿Quién traba la camisa de Pumas? La una italiana. Vieja, este güey, a mí me excitan las viejas vestidas de futboleras y, y que salgo y le pedía nada con Beyoncé, maestro. ¿Beyoncé? No, pero salieron porque que ella se estaba atragantando. Era mía, es que oímos. Dije, oye, van a matar a tu amiga, vamos a ver. Y era el garbanzo, la tenía en cara. Era italiano. Oh, no, y por si fuera poco, llega el desmacar. Dice, a ver, hazte para allá que yo también quiero. Oye, pero si están ustedes que igual que el puto diablito, no cuentan otra historia. Sí, no, es la misma. Lick my balls, lick my balls. Qué triste vida tienen, tan estúpido. Bueno, entonces ya saben, ¿por qué te tocan mamás culeras? ¿Por qué no sabes escoger, Brody? Punto. Así nada más. Algo le estás haciendo mal. ¿Cuál es la rutina de ejercicios, maestro? ¿Saben qué? El otro día estaba pensando. Squats. Yo les digo que hagan ejercicio. Perdón, maestro. Mi entrenador habló. A ver, ¿qué pasó? Usted mismo ha dicho que hace squats. Por eso tiene esas nargotas tan firmes. ¿Sí o no? ¿No ha dicho que hace squats? Rutina, diablito. ¿Qué rutina? Por eso es una rutina haciendo squats, maestro, me equivoco. Ese, ya no lo voy a ofender porque ya no encuentro. Ese es un tipo de ejercicio de hablito, simplemente. Ah, ok. Aprendí algo. Se ve nuevo. Que tú haces squats para la panza, la tienes bien dura y para enfrente. Está chispado para enfrente. Se la bañó, maestro, así es que ese güey está embarazado. Ay, ay, eso de decirle embarazó un gordo, está bien quemado ese puto chiste. Ya, vete a chingar a tu madre para allá, Ey, Garbanzo, sácale punta a mi lápiz con tu diente, ¿no? Se inventa la madre, pendejo. Ay, sí, se inventa la madre, pendejo. Oye, Garbanzo, sácale punta. Para allá, eso me invitaron, putos, para inventar la madre. A ver, pinche mascaro, cállate ya. Y a ver, maestro, que termine. Oye, güey, tu madre, ¿cómo está, güey? Que le sacaste un pedote el otro día. Qué mala onda, qué mala hijo. Sí, no, pobrecita de mi jefa, sí. La señora, yo creo. Pero sabes de quién es culpa, ¿no? Que fuiste y que le estaba con suero, pobrecita, se le bajó la presión y le tuvieron que prestar el ganchito ese con la bolsa. Ya. Wow. Que le dijeron a su... A ver, par de pendejos, tú, pinche pelón y tú enmascarado. ¿Qué le dijeron, maestro? Le dijeron, señor, tiene que darle respiración de boca a boca, dijo. Hijos de la chingada, vayan. Mejor voy por el... ¿Cómo que mejor voy por el suelo? No se pasen de pendejos. Y por lo pronto la señora estaba ahí tirada como un charal. Como un charal. Ya sé, así. Alcanzó a llegar, don. Chispeaba. Sí, la señora como... Hijos de su chingada madre. Todos. Eres mal hijo. Sí, güey, eres mal hijo. La señora estaba como guachinango ahí, fuera del agua, queriéndose entrar hasta que llegó el papá. Tanto que los quiere mi jefa. El papá llegó y dijo, toma mi amor, toma, ya estoy aquí el aire. Chal. Todo por aquel cabrón que anda haciendo bromas, pinche jetón. ¿Para qué lo tenías? Tenía que te cuidaras. Dije que te cuidaras. Te voy a chingar la pastilla y no hiciste. Acuérdense que los que se ríen se llevan pendejitos, ¿eh? El pinche enmascarado no me extraña. Ay, de sí llevan, ay. Pero a este pinche Luisito. Garbanzo Jenner. Garbanzo Jenner. Yeah. Ándale, pinche Luisito. Ándale, dale, échale. Ay, el que se ría se lleva, ¿eh? El que se ríe se lleva. Y tú, mal, Luis. Pero contigo se quiere vengar dándote besos, vas a ver. Ya no te voy a soltar. Si ya me pidió mi número. Pero ¿por qué te enojas? No le dio respiración de boca a boca, tú la hiciste. A ver, pendejo, la señora. A ver, por eso es tu mamá, cabrón. Sí, cabrón. Sí, exacto, es tu mamá. A ver, cambiemos de mamá. Respétala. Cambiemos de mamá. ¿Con cuál vamos? La de aquel. A ver, con la salvadoreña. A ver, dale. A ver, díganle a ver. Lo mismo. ¿Por qué la abandonó tu papá? Por algo fue, no la querían, brody. Pinche gordo. La verdad es que ya se le fue la puta risa. A ver, y que digan que estaba como charal también. Chispeando. Hijos de la chingada. Chispeando. No sean juguetes. Que estaba como zapa. Maestro, ¿qué opinas? Bueno, ya eso es para el lunes. Ese fue el tiempo extra, no sé de qué chingados hablamos aquí. Estuvo muy mal hablar de las mamás diciendo que no tienen aire, que estaban Oye, Garbanzo. Como fuera de una alberca ahí. O sea, que le punta a mi lápiz con tu diente, ¿no? Mira. Sí, Diablito, le voy a sacar punta a tu lápiz cuando me des ese par de entradas para ir a los conciertos gratis. Oye, ¿cómo ya se llama? No sean culeros, denle una bandana para que se las tape. ¿Cómo se llama De Niro? Dani de veras. Pinche tapón de alberca. Dani de Viro. No vayas a poner, Luis, una foto. No vayas a poner una chica. El Diablito. Se va a ahogar el Garbanzo. Parece que se la está metiendo. No, mira. No. Nada más pon la foto de él. De Viro, sí, solo. Y di, ¿a quién se parece? Y ya, que la gente diga. Ya nos vemos, muchachos. Tiempo extra, compartan, por favor. Y a las mamás que me siguen, buenas madres, feliz día de las madres. Señoras, muchas felicidades. Échenle ganas.